Park Yong-ha, presidente de la Federación Nacional de Coreanos en Australia, arribó en tren a Pyongyang para participar en actos por el quinto aniversario del fallecimiento del gran dirigente Kim Jong-il.